16 de junio, 2021. ¿A qué nos aferramos cuando la vida nos golpea sin previo aviso? ¿A un llanto que alivie nuestro dolor? ¿O a los recuerdos compartidos? ¿O a los recuerdos que no alcanzaron a nacer? Una vez más me pregunto si existe el destino o un plan inexplicable de un Dios que no termino de entender. ¿Nos aferramos a una fotografía o a una lucha del que no va a poder seguir luchando? ¿Nos aferramos a la melancolía de las ausencias o a recorrer los espacios que van dejando los ausentes? Tiempo de muchas partidas, algunas anunciadas o imprevistas, otras simplemente injustas. Veo el dolor buscando respuestas en la razón, en lo extraño, en el sinsentido, en la justicia. ¿Y por qué la justicia no responde? Niega, juzga a las víctimas. ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no muestra templanza o nobleza? ¿Por qué es tan machista? ¿Por qué es tan injusta? Al frente mío hay un árbol. Solo tiene dos hojas. Se niegan a caer. Se aferran a la rama que les dio vida. La finitud de la vida, ¿es eso? Cae nieve, y es un espectáculo de los privilegiados, por tener abrigo y techo, o simplemente por estar vivos. Pero no todos lo pueden disfrutar, por más vivos que estén. Tiempo de ausencias, y ausencias sin sentidos. Hay tambores que ya no suenan, hay sonrisas que ya no se encuentran, hay abrazos que quedan suspendidos. Así comienza un día. Cualquier pajarillo canta cuando ve la primavera. Cualquier pajarillo canta cuando ve la primavera. Pone fuerza en su garganta que ha dormido desde enero. Si el canto le alcanza el fuego, si el canto le alcanza el fuego, hoy será un pájaro nuevo. Disfrazada de lucero, la luz que el planeta palpa, disfrazada de lucero, baja quitándose el velo a besar una montaña, sabiendo que si la engaña, sabiendo que si la engaña, hoy será un lucero nuevo. Solo encontrará consuelo quien entendido lo tiene. Cuando la verdad se muere, cuando la verdad se muere, es que nace un mundo nuevo. Cuando la verdad se muere, cuando la verdad se muere, es que nace un mundo nuevo. Ay, ay, ay, ay, es que nace un mundo nuevo. noches. Estamos acá en un día un poco complicaditos. Acostumbrarnos. Buenas noches, ¿cómo andan? Ah, mira qué lindo que anda este. Ay, qué. Vení para acá. Te envidio, sí, voy a ir de tu lado, creo. Estamos acá en un día, bueno, en estos. Un día este año un poco salteaditos, ¿no? Pasa que la vida también nos tiene a los saltos, ¿no? Sí. ¿Estamos estrenando? Estamos estrenando el láser. Ay, qué lindo que suena, lástima el operador. Bueno, ya se ve puliendo. Tengo que decir que soy yo el operador, por eso me auto doy. Ah, bueno, ¿te auto das? Sí. Bueno, día frío, este 16 de junio, muy frío, ha nevado, casi todo Córdoba ha estado blanco. Por esto frío, pero bueno, acá nosotros contentos, ¿no? Remando, estamos a mitad de año, seguimos remando acá con la radio para que esto cada vez salga mejor. Lo vamos a ir puliendo, obviamente, saben ustedes todos quienes nos escuchan, quien escucha la radio Tinku, ¿no? Que estamos poniendo lo mejor de nosotros para poder salir al aire. Hemos tenido bastantes inconvenientes, pero lo vamos llevando, los vamos sorteando, así que así será, así seguiremos al aire, ¿no? En un día también estamos un poco complicaditos, así que vamos avisando que vamos a salir por un tiempito cada 15 días para también poder cada vez salir mejor, así como estamos haciendo con la radio, ¿no? Que tenemos que dispersar un poco nuestras energías en algunas cosas, pero bueno, más allá de eso, acá estamos presentes. Claro. ¿Y qué tenemos para hoy? Bueno, primero, ¿por dónde nos escuchan? Ahí vamos. Nos están escuchando en este momento, obviamente, por Radio Tinku 107.9, acá en Mina Clavero. Nos están escuchando también en Los Hornillos, que hoy día era precioso pasar por Los Hornillos, en el Radio El Grito 88.5. Y también por San Pedro. En San Pedro también nos escuchan por Radio FM Sierras Como Chingones 107.9. Bien. Sí. ¿Y por la web? Por la web nos escuchan por esa... Por toda la web. Por toda la web. Ustedes ponen o El Grito, o La Tinku, o... Radiotinku.blogspot.com, sí, o Radio Come Chingones, y nos van a escuchar, porque ahí te va saliendo el enlace más completo de lo que yo les pueda decir. Sí, de hecho saludo a mi tía Bernardita, que nos solía escuchar por La Come Chingones, ¿te acordás? Sí, totalmente. ¿Desde dónde? Desde Chile. Claro, nos escuchaba en La Come Chingones. ¿Pero así qué parte de Chile está allá? Santiago. Ah, bien. De la Capi. Bien citadina. Sí. Bueno, hoy día tenemos como siempre mucha información, pasan muchas cosas, como siempre. Y tenemos, se vienen juicios, hay distintos tipos de juicios. Y nosotros vamos a estar hablando con alguien que pertenece a sobrevivientes de abusos eclesiásticos por un juicio que se viene, que es bastante groso, ¿no? Sí, es de Salta, ¿no? Sí, de Salta. Se le hace el juicio al cura abusador Agustín Rosa Torino. Es un juicio que va a marcar una bisagra, porque ya que él fue el fundador de un instituto religioso y fue quien... abuso, etcétera, etcétera, que... manipuló, amenazó. Y bueno, arranca el juicio dentro de poquito. Sí. Y también, bueno, vamos a estar hablando con Natalia. Natalia es la mamá de Sol Viñolo, que tuvo un accidente hace un tiempo, en el cual falleció. Fue un accidente bastante grosso que hubo en la ciudad de Córdoba, en Córdoba capital. Y bueno, iba pasando un hombre, iba manejando borracho, de hecho se filmó para mostrar que iba bebiendo todo. Habían tres personas en la ruta, dos chicas y un chico, y bueno, atropelló a la chica y al chico, y que murieron casi en el momento, ¿no? Una de las chicas, Fer Guardia, quedó bastante grave, se está reponiendo, son bastante graves. Sigue siendo igual su situación por las lesiones que sufrió, y se está haciendo toda una movida porque la justicia entiende que hay una pena menor. Ella nos va a explicar, no quieren cambiar la carátula, siendo que ha sido muy grave lo que sucedió. Así que bueno, el jueves se hace toda una movida para pedir justicia, ¿no? Y el cambio de carátula, bueno, Natalia nos va a estar explicando, ya va a contarnos ella bien. Sí. ¿Y qué más tenemos, Juan? Tenemos columnas, como siempre, tenemos la columna de Gladys Escribano. Bueno, hoy día hay un par de ausencias con aviso, pero Igual hay más información. Igual la semana que viene va a haber más ausencia con aviso, que somos todos. Claro, sí, esa es una ausencia con recontraviso. Dijimos, bueno, si vamos a faltar, faltemos claro, Alejandro, ¿no? Claro, es? Estas cosas a media. Así que bueno, estamos en eso. Quería nosotros, bueno, no salimos, pero quería agradecer a todos quienes se acercaron la vez pasada. No salimos el miércoles pasado. Quería agradecer a todos los que vinieron acá a comprar nuestras pizzas. Nos saben la ayuda que nos dan. La mano que nos dan con esto para seguir acá construyendo la Tinku y toda esta movida nueva acá en el nuevo estudio que hace. Bueno, agradecemos a todas quienes participaron. Sí, sí, no, aparte para que la radio cada vez salga mejor, ¿no? Totalmente. Con nuevos equipos, con nuevos enlaces. Claro. Nos estamos reinventando y descubriendo, por lo menos yo, una tecnología que no la tenía ni ahí. Claro, sí, sí. ¿Cómo sí. es eso que la antena está a 20 cuadras de la radio? Claro, no, nosotros nunca nos hubiésemos imaginado, pero bueno, acá como siempre sigue creciendo la Tinku, así que estamos en eso. ¿Vamos a algún temita o te pongo en algún aprieto? No, vamos a algún temita. Bueno. A ver. Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. En Facebook como Un Día Programa Radial. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro día. Labrando su verde solar. El cielo. uno me pasa, siempre lo he dicho, ¿no? De que, y con esto que nos ha costado tener una continuidad este año, los nervios que uno tiene estar acá al frente del micrófono, aparte en una situación tan particular que estamos viviendo como esta pandemia, ¿no? Este año, bueno, esta segunda ola nos tiene a los hospitales, al personal de salud colapsado. Todo se ha hecho como creíamos que el 2020 era malo, lo venimos comentando más de una vez, y el 21, no sé si ocupar la palabra malo, pero viene bastante bastante jodido, ¿no? ¿Sí? No sé, no le veo nada raro yo. No, bueno. me hace recordar a los negadores, Gonzo. No sé, hoy vi más, ¿cómo se llama esto? Muñequitos de nieve que personas. Ah, ¿viste cómo iban los muñequitos de nieve? A pleno, sin barbijo iban encima. Sí, y arriba de los autos encima. Sí, no los querían tocar. Bueno, pero con el tema de esto, claro, ahí, estamos, ¿cómo se llama? Resulta que Córdoba, se viene hablando del colapso de Córdoba, ¿no? Sí. Acá en particular en nuestra provincia. ¿Y cómo se llama? Hay mucha como negación de las cosas. Y vos sabías que se han sacado los ¿cómo se llaman? El personal de salud está sacando una campaña porque se están intimando a los profesionales que no que están diciendo lo que pasa. Sí. Acá en Córdoba. Acá en Córdoba, sí. Acá, mira, que justo se me fue la nota que tenía. Bueno, pero Peca Soriano, que está al frente de esta campaña, escribió esto para promover esta campaña, ¿no? En defensa del personal de salud, no a la mordaza, no al autoritarismo. En el peor momento de la pandemia, y habiéndoles advertido de una y mil formas a los funcionarios de turno que este desastre iba a ocurrir si no tomaban las medidas de prevención adecuadas, el personal de salud se encuentra abandonado a su suerte por la falta de apoyo, agotado por el trabajo intenso, extenuado, casi al borde del desfallecimiento, con el sistema sanitario colapsado. Y a la vez tiene que soportar los constantes aprietes y amenazas por parte de la máxima autoridad del ministerio. O sea, quien debiera protegerlo los amenaza con sanciones si dicen la verdad. ¿Por qué decimos esto? Porque dos excelentes profesionales del Hospital Domingo Funes, solo por decir que el hospital estaba colapsado y que la gente pudo haber salvado su vida en otras circunstancias, fueron intimados para que rectificaran sus dichos, pretendiendo ocultar la verdad. También la enfermera y delegada Estela Jiménez viene siendo perseguida por su actividad gremial. Esto que parece nuevo es ya una costumbre del señor ministro de Salud, médico Diego Cardoso. Recordemos que fue el autor del memorándum 2018 del día 16 de marzo del mismo año, por el cual les prohibía a los directores y subdirectores de todos los hospitales que comunicaran toda información inherente a su labor profesional a los medios de prensa, si previamente no había sido autorizado por el ministerio, materializando con ello una imposición violatoria a los derechos indiscutibles. Dicho memorándum finaliza textualmente: en caso de no cumplir con las directivas ministeriales encomendadas, quedan a disposición de posibles sanciones. Ya antes de ser ministro, su conducta era claramente autoritaria y antidemocrática, ignorando supinamente los artículos 6 y 7 de la Constitución Nacional y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, rogamos a todo aquel que esté de acuerdo con el convivir democrático que se una a esta campaña para evitar estas inaceptables normas que coartan el derecho de todo profesional de actuar conforme a la ley, al juramento hipocrático y conceptos básicos de índole moral y ética, para que la verdad y la justicia imperen. Es imperioso resistir a estas imposiciones. Por ello invito a participar en el esclarecimiento a la opinión pública, colocando en su muro de redes sociales su foto de perfil con una mordaza puesta y con el hashtag Ley Mordaza No, Cardoso. Mil gracias a todos los que se suman, no nos van a poder callar a todos. Así que bueno, quien quiera sumarse, ya saben, se pone el hashtag No a la Ley Mordaza, ley mordaza, ¿no? Cardoso, y se pone con la mordaza, saca la foto. Ahí, en este momento, hay mucha gente que se sumó porque, bueno, porque como lo explicaba muy bien Soriano, no puede ser de que tengas una sanción por decir lo que está pasando, que es algo eso típico secreto a voces, de que Córdoba sanitariamente está colapsada. Y ese artículo, que es totalmente violatorio de las leyes y de nuestros derechos, de claro, este filtro que pretende Cardoso es totalmente injustificable, ni menos en esta situación, ¿no? Es demostrar que no estás aparte a la altura de las circunstancias. Así es que, como bueno, que no entendiste nada, ¿no? Exactamente, que no entendiste nada. ¿Cómo puede ser de que sanciones a alguien porque cuenta la verdad de algo que se sabe, ¿no? ¿Cuántas veces se cronica esto de que no se consigue cama? De hecho, hace un par de días sacó a Schiaretti de que dijo, estamos en alerta rojo. ¿Qué significa eso? Que los pacientes de COVID, que no, al no conseguir cama, se los atiende por un teléfono. Se hace un seguimiento en la casa, desde su casa. ¿Y por qué? Porque no hay camas. Entonces, bueno, me parece que hay que acompañar esta campaña por este personal de salud que está dando realmente la vida en esto. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escapando al mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz, fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor. Cuando hago esta canción me sentirías raro. No tengo sueño, mi panza vibra. Tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Eso que estaba tieso, bajo control. Si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Deja de jugar, Gonzalo. Qué ecléctico que estás en la... con la música, Gonzalo. Ecléptico es así, tocando todos los botones, ¿eso significa? No precisamente, pero bueno. Lo vamos a dejar así. Cuando me explicaron la primera vez, le dije, ¿cuál es el botón que no debía tocar? Y vos sabés que se fue en la conversación y no me dijeron que era el que toqué recién. Bueno, lo que pasa es que esto de empezar todo de nuevo, nos pasan estas cosas, ¿no? Claro. Sí. ¿Hubiésemos quedado haciendo muñequitos de nieve, vos decís? No. Si los estamos haciendo acá. Claro. Te quedó hermoso. ¿Sí? Sí. ¿Vos decís que a los compañeros les va a gustar cuando vengan? Sí, está un poco cabezón. ¿Cabezón? Es que pensaba mucho este muñeco de nieve. Bien. Sí. Pensaba mucho. Sí, ahora va a seguir nevando, Gonza, ¿sabes? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, totalmente. Me estaría faltando una estufita, ¿no? acá para estar calentitos. Sí, parece, sí, ¿por qué no? Sí, próxima sí. Venta de algo. Es para la estufa. Ahí quería llegar. Claro. Sí, ahí quería llegar. Una estufita ahí para acá en el estudio. Pero tenemos la calidad de todos nuestros docentes, de todos nuestros compañeros ahí. ¿Y si nos quieren mandar mensaje? Si nos quieren mandar mensaje a nuestros Facebook personales, al Facebook de la radio, a nuestros teléfonos, por ejemplo el mío es 351-8026-132. Bien. ¿Y el tuyo? 3544-560056. Ahí vamos a estar recibiendo sus mensajes. Sus mensajitos. Bueno, como lamentablemente estamos medio acostumbrados, seguimos cronicando femicidios, ¿no, Gon? Sí. Mira, el año pasado la Unión de Trabajadores de la Tierra tuvieron que despedir a una compañera por un femicidio. Resulta que hace un año vuelve a pasar lo mismo. Escriben acá ellos, nuevamente la violencia machista golpea la puerta de nuestras quintas y nuestros ranchos. Hoy fue encontrada sin vida nuestra compañera Gabriela Nilvia Jiménez, trabajadora de la tierra de Tucumán. Gabriela tenía 22 años y vivía en la localidad de Benjamín Paz, departamento de Trancas, a casi 60 kilómetros de la capital provincial. El lunes salió a trabajar y nunca regresó a su casa. Su familia, amigos y familiares comenzamos a buscarla, pero en la mañana del miércoles recibimos la peor noticia. Gabriela fue encontrada muerta en la finca donde trabajaba, en el valle de Chorro Moro. Según los testigos, el presunto femicidio sería un compañero de trabajo que se dio a la fuga. Desde la UTT exigimos al Poder Judicial que tome las medidas necesarias y urgentes para garantizar. Hace un año sufríamos el femicidio de nuestra compañera Lucía Correa Arenas, de La Plata, provincia de Buenos Aires. Hoy volvemos a sufrir las violencias machistas en nuestra tierra. En Argentina fueron cometidos 103 femicidios entre el 1 de enero y el 29 de mayo del 2021. Un femicidio cada 35 horas, según datos del observatorio Ahora que se nos ven. Al menos 80 niñas perdieron sus madres como consecuencia de la violencia machista durante este año. O sea, nos falta, ¿no? Nos falta porque pedimos la ley Micaela, pedimos... Y lo que hablamos también un poco en la editorial, ¿no? Esta justicia tan machista que tenemos, como se vio en el caso, por ejemplo, de Lucía Pérez, de cómo se juzgó a la víctima y no a los asesinos, ¿no? A quien cometieron eso. O sea, fue como el caso emblemático de demostrar por qué cuesta tanto, ¿no?, que los casos avancen y por qué esto no se detiene, ¿no? Que tendría que ser un cambio de paradigma muy grande. Ya es un paso que estemos hablando de esto, como bien se llama este observatorio, ¿no? Ahora que sí nos ven. Pero nos falta mucho todavía para cambiar. Sí. Tenemos mucho, porque es siempre hablamos, ¿no?, que no es solamente estos chicos que quedan huérfanos, que han visto esta violencia, recuperarlos, tratar de sanar esa herida, es como muy complejo esto y es triste, y no deja de ser tristísimo. Algo que también me puse a ver notas, que también pasa en Latinoamérica y en realidad en el mundo, ¿no? De esta violencia machista, ¿no? Este mundo que uno intenta cambiar a través de esta lucha feminista, ¿no? Y vas a andar esta ruta hoy. Cuando anochezca, Columnista Silvia Bologniati, ¿no? Que desde Buenos Aires siempre nos hace llegar a alguna reflexión. Contanos un poco cómo está allá. ¿Alguna novedad? ¿Alguna novedad? Sí, todo. ¿Habrá nevado? Ahora que nos contará eso, si nevó. A ver, ¿escuchamos? Escuchamos. Me disto otro valle santa. Hola, ¿cómo andan todos por allí? Acá les mandamos un beso, Tulio, Blanco y yo, Silvia, y queríamos solamente compartirles unos minutos contando algunas cosas que hacemos y que tratamos de compartir para tratar de pasar estos momentos difíciles que están pasando ustedes, nosotros todos en este país. Es importante, me parece, tratar de que nos ayudemos con el estrés que estamos teniendo por situaciones tan complicadas, ¿no? En todos los planos. Y para ayudarnos a eso, hay cosas que se pueden hacer, que acá nosotros tratamos de hacer también y compartir con otra gente. Aún que estamos en un pequeño departamentito, estamos tratando de hacer una pequeña huerta en macetas, en cajones. Porque aparte, más allá de si sale algo más o menos, que es importante, también es importante ver que la vida es algo que hay que cuidar y que germina y que puede crecer. Y es una alegría, una cosa que como que se opone a cuando uno se pone mal por lo que se está pasando y por lo que ve alrededor. La vida crece todas las mañanas, todos los días crece, y nos tenemos que preparar para lo mejor, porque si algo no muy bueno va a venir, bueno, veremos cuando llegue, pero mientras tanto nosotros nos preparamos para lo mejor, porque tiene que ver un poco cómo uno se predispone para poder avanzar ante los obstáculos. Y aunque parezca una tontería, no lo es, porque aún en la salud, es la salud mental una parte importante, y cuando uno tiene un problema y está enfermo, la alegría, la fuerza que tenga, es un plus para poder lograrlo. Y para también transmitirle a los demás, solidariamente, que aparte de informarse, ¿no?, por lo que está pasando y tratar de cuidarse y de compartir y de ser solidario con los que necesitan estas manos, también ayudarse a uno mismo. A veces cuando uno por ahí está desanimado con algo que necesita hacer o que quiere hacer y no puede, tratar de bucear un poquito acerca de cuáles son nuestras creencias con respecto a eso. Porque a veces uno tiene creencias negativas con respecto a sí mismo, con respecto a lo que puede lograr. Y bueno, esto la verdad que no es que lo diga yo, sino que está muy investigado. Por ahí en otro momento podemos profundizar, si alguien quiere, estos temas, porque son tan importantes como nosotros, ¿no? Y aparte, digamos que si uno se trata de cuidar a sí mismo y a los que tiene al lado y a los que no tiene tan al lado, es como algo que va a volver, ¿no? Lo que uno trata de dar, yo creo que siempre de alguna manera vuelve. Buscar también, entonces, cuando uno tiene ahora, está más recluido, porque tiene más tiempo para pensar un poco, para escribir un poco, pensar en lo que quiere, y si esto se dificulta un poco, ver, anotarlo, ¿no? Ponérselo como una prioridad. A veces, si no nos sale, ver los pasos, ¿no? Cuando una cosa es complicada, por ahí lo que hay que hacer es dar un primer paso para poder después dar el segundo paso. También todos los días agradecer, siempre vamos a tener alguna cosa para agradecer. Agradecer los cuidados, agradecer, no sé, poder ver el sol salir. También perdonar, porque siempre va a haber cosas que uno siente que tiene que perdonar y para poder después sonreír y reír. Reír es una cosa buena, ¿no? Me acuerdo de los pachas, los que están con los chicos que están enfermos y cómo se mejoran con las risas, los juegos. Nosotros también, los grandes, muchas veces nos olvidamos de jugar, como si jugar solamente fuera algo de niños. Y la verdad que jugar, como hacen los niños que son tan sabios, es vivir. Y bueno, tratamos de querernos para poder querer y abrazarnos entre todos simbólicamente. Entonces, realmente compartamos esto. Tratemos de llevarlo a alguna gente, pensemos en él acá, aquí y ahora, que es nuestro presente ahora, tratamos ahora de estar y de compartir. El pasado ya pasó y el futuro no lo tenemos, lo único que tenemos es este presente, y como es un presente, es un regalo, entonces también los podemos compartir. Bueno, espero que estas reflexiones que se me ocurrieron ahora y las podamos seguir compartiendo, y lo que quieran por allí también. Les mando un abrazo a todos, que siempre están en nuestro corazón. Un abrazo grande para todos y hasta muy prontito. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer,

Bien, vamos a dejarlo ahí para la cereza. Claro, nos saluda Sergio, nos saluda Mirta. Y nos llega un mensajito acá también de Gladys, que dice: la mujer y los niños eran parte del patrimonio de un hombre. Por ello se resiste que le roben sus privilegios. La violencia machista es esa resistencia. Los tribunales defienden esos privilegios que les son propios. Y sí, realmente, porque uno no dice la justicia y no entiende por qué esta justicia es tan injusta, ¿no? O por qué se pone a juzgar a una víctima de violación, por ejemplo. Entonces, son cosas que está bastante claro, como nos dice Gladys acá en su mensaje, porque claro, están defendiendo evidentemente una postura, una forma de vida, y por eso se resisten a cambiarla, o si no, es inentendible, ¿no? Ha pasado más de una vez, por ejemplo, que nenas que no quieren estar con su padre, y la justicia igual les da... le otorga, por ejemplo, la tenencia a un padre que está siendo abusador. Y uno no entiende, por eso hay como que habría que remover esta justicia desde su cimiento para que realmente empiece a cumplir su rol, ¿no? Y sacarla de ese lugar de privilegio. Porque realmente, si se hace una encuesta seria, ¿no? ¿Cuántas son la gente que cree en esta justicia, ¿no? Sabiendo que es el único carril para poder llegar a tener justicia, irónicamente. Pero sí, es complicado. Y cuando el Poder Judicial empieza a dictaminar por sus propios intereses, ya se alejó bastante de lo que tienen que hacer. Lo vimos con el tema de la vuelta a clases. Lo que decidieron, siendo que no tenían competencia, ¿no? De decidir si... vuelvan a clase los chicos, sin importarle nada. Han llegado imágenes de Mendoza con el frío que hacía hoy, que también allá en la provincia, mucho, mucho frío en la provincia de Mendoza, como esos chicos tenían que estar en clases con las puertas y ventanas abiertas. Entonces vos decís, no, esto no puede seguir, algo tenemos que hacer para que cambien, ¿no? Ya. Pero bueno, ya vamos a tener en un ratito nuestra primera entrevista, Gonza, ¿no? Sí, ¿con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con Natalia, que estábamos comentando que, bueno, este grave accidente que hubo en Córdoba, se está organizando una marcha. Ahora ella nos va a explicar bien, el 17, o sea, mañana, a las 4 de la tarde, se hace una marcha con distanciamiento social, evidentemente, con barbijo, todo, en Colón y Cañada, para pedir justicia por Sol. Por Sol, Agus y por Fer, ¿sí? Así que bueno, pero ya en un ratito nos va a estar explicando bien, Natalia, de que cómo va todo esto, el tema de la causa. Bien, ¿vamos a un tema o tenés...? Vamos a un tema, bueno, vamos a un temita musical y después, bueno, vamos a escuchar el tema de León. Sí, podemos hacer la llamada y después vemos. Bueno, ahí nos vamos organizando. Ahí nos vamos viendo así... con este nuevo enlace. Bien. En el tren me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos locos, paren de matar. Bueno, estamos con nuestra entrevista que veníamos anunciando con Natalia, que es la mamá de Sol, la chica del accidente que estábamos hablando en un principio, y por esta marcha, ¿no? Pero ella en este momento nos va a explicar un poco el tema de la causa, de cómo está esto y por qué llaman a esta marcha para mañana en Córdoba. Y bueno, también está, hay una movida en las redes. ¿Qué tal, Natalia? A ver, dame dos segunditos. Así, a ver, ahí escuchamos. ¿Hola? Hola, buenas noches. Ahí sí. Sí, ahora sí te escuchamos bien. Bueno, no sé si me escuchabas de que hablábamos de la causa, de lo que pasó en un principio, y si vos querés hacer un pequeño resumen de lo sucedido y por qué llaman a esta marcha, ¿no? Sí, bueno. Que ahora voy a explicar quién es, es el principal responsable de la tragedia de la circunvalación. Mis hijas, Sola Nayi Piñata y Agustín Burgos, padecieron hace días por responsabilidad exclusiva de esta persona. Ella, mi hija venía con Fernanda, venían de trabajar, habían hecho unas entrevistas y venían por la circunvalación. Se averió el auto y se colocaron en la banquina y pidieron ayuda a Agustín, que es un amigo de ella, para que las acompañara hasta que tuvieran duda, debido a la demora de la duda, a los fines de que resguardaran los equipos que tenían de cine, que eran equipos costosos, y ellos tenían miedo que las robaran porque estaban todos en la circunvalación. Eran las 2 de la tarde del día lunes 17 de mayo. Amoedo, que venía sumamente alcoholizado, se subió a un vehículo con 2,07 gramos de alcohol en sangre. Lo cual significa que llevaba 7, 8, 9 horas consumiendo alcohol, por lo menos. O sea que toda la noche, toda la mañana, no iba a trabajar, a diferencia de mi hija, de Agustín y de Fernanda. Tomó un vehículo suyo, de su propiedad, un Vento, el cual estaba tuneado, preparado mecánicamente para ir a mayor velocidad, y andaba a altísima velocidad, según dijeron los testigos, de manera zigzagueante, adelantando por la derecha. Y en esto que está adelantando por la derecha un camión, es cuando embiste contra Sol, contra Agustín y contra Fernanda y los dos vehículos de ellos que estaban estacionados en la banquina. Y los mata.